preciso. Ideas a mandar, cuentan que podemos de algún mediocre pintor. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella. Llaman Anunnaki y han debutado vía Tornado Music con un muy buen álbum titulado Aterrizaje, heavy metal en castellano para ir renovando nuestra escena estatal, que buena falta hace. Grandísima voz la de Sonia Gómez al frente de esta banda valenciana y con este temazo, esta versión de La Embrujada de nuestro tristemente desaparecido Tino Casal. Así comienza el diario de Metalhead de hoy. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Brown Sugar. ZZ Top publica la regrabación más de medio siglo después de su primer single Brown Sugar, sin confundir con el clásico de los Rolling Stones del mismo título. Lo graban, lo han regrabado, lo regrabaron con la formación original antes del fallecimiento de su bajista Dusty Hill. Vuelven a sus inicios con la primera canción anticipo que se edita de su próximo nuevo disco, Roll, que saldrá el 22 de julio a la venta a través de BMG Records y de Shelter Records. Brown Sugar fue el tema clave en el primer álbum homónimo de la banda, que salió en enero del 71. Ahora lo han regrabado y suena así de bien. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Joplin, vocalista de Frozen by Fire, nos envía su single In My Sights, un muy buen tema con un fantástico solo de guitarra para empezar a darle caña a la noche de hoy. Buenas noches, Metalheads. Son una de esas bandas fantásticas europeas infravaloradas. Se llaman Within Silence, son de Eslovaquia, quizás por eso no sean tan conocidos. Tienen un par de discos en el mercado, el último salió en 2017, pero están de vuelta, están activos. Han reeditado recientemente su primer disco Gallery of Life en vinilo. y vamos a escuchar uno de sus temas titulado Heroes Must Return, perteneciente a su segundo disco Return from the Shadows. Así suenan Within Silence desde Eslovaquia. Gracias, Edwin Plenberg, por descubrirnos a esta fantástica banda eslovaca. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio UJ. ¡Mosh! Mañana sale a la venta Full HD, o lo que es lo mismo, el nuevo disco de Crisix. Esta noche vamos a hablar con Busy Busqué, con uno de sus guitarristas, pero no vamos a hablar del disco, de eso ya da tiempo un poco más adelante. Hoy vamos a hablar de Welcome Metal, una aplicación de móvil que está desarrollando Busy con un par de compañeros. Os lo contamos en nada, o mejor dicho, os lo cuenta él. De momento suena We Need Mosh United, perteneciente a Full HD. Esta noche está con nosotros un buen amigo de esta casa desde los inicios. Hoy charlamos con Marc Busqué, al que todos conocéis por el nombre de Busy, y que como bien sabéis es el guitarrista de Crisix, uno de los guitarristas de Crisix. Buenas noches, Busy, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, Larry, y a todos los oyentes de un Diario de un Metalhead. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, la gente va a flipar porque la salida de Full HD está ahí a la vuelta de la esquina. Pero esta noche no vamos a hablar de Crisix, sino de algo muy distinto en lo que estás volcado personalmente ahora mismo, que es correcto, una aplicación para móvil llamada Welcome Metal. Explícanos qué es Welcome Metal. Ahí está. No, no está, digamos, directamente relacionado con Crisix, pero es obvio que todo nace, ¿no? Desde el punto de vista de yo, dentro de una banda, gestionando, digamos, toda la logística de gira junto con los demás chicos del grupo, y viéndonos como gira tras gira, cuanto más lejos te vas, cuantas giras más largas haces, ves cuántos más problemas tienes, ¿no? Y cómo era bastante frustrante cómo teníamos fans y gente que nos quería ayudar a todas partes del mundo, ¿vale? Pero no había forma de contactar con estas personas o llegar a ellas sin antes conocerlas, ¿no? Es decir, una vez las conocías sí que ya podías ayudarte y tal, pero faltaba ese punto, ¿no? Y claro, yo también siendo un poco una persona que estoy más metida en el mundo digital y un poco en ese aspecto, pues estuve un poco pues pensando cómo podríamos solucionar esta brecha que hay ahora mismo, ¿no? Dentro de la escena en los grupos de metal. Y para mí tenía todo el sentido del mundo que algo así funcionara en la comunidad metal, porque sí, ya hay esa predisposición, esa persona que porque le gusta la música, por la pasión que siente con este género, con esta música, pues ya sale nace de cada uno, de que intentar ayudar, de ayudar en los conciertos, de ayudar a cocinar en los conciertos, de hay mucha gente que está involucrada en este aspecto, y pensaba que tenía mucho sentido crear un espacio digital, una aplicación que todo el mundo tuviera en el bolsillo y que pudiera conectar directo con las bandas, que es lo que también necesitamos nosotros cuando estamos fuera un día sí que te puedes tener todo bien cubierto y todo está bien, pero en el siguiente a lo mejor estás de viaje y tienes un montón de horas, todos son gastos y te encantaría además también pues, ¿no? Como banda, pues conectar con otras personas, fans y hacer otras experiencias que no sean tú solo yendo por el mundo, ¿no? Sino conocer gente de una forma más fácil, ¿no? Por ahí nacería, digamos, de ahí nacería la necesidad, de ahí saldría la visibilidad de cuán necesario es esto, ¿no? Sobre todo. Porque, claro, uno piensa, mira, echa la mirada atrás. Yo recuerdo cuando vinisteis a Asturias la primera vez, cuando vinisteis a tocar a Mieres, que os alojasteis en casa de fans, ¿no? Digamos, porque bueno, unos fuisteis a dormir a Gijón, otros vinieron a dormir a mi casa. Sí, la idea es algo así, ¿no? Cuando uno viaja, lo que más gasta es en el alojamiento. Me encanta. Sería para un poco contactar a lo mejor con esos fans y buscar también un poco recortar gastos a través de eso, ¿no? Claro, hostia, me encanta porque este viaje en el tiempo ya ahora no me lo esperaba y esto estamos hablando de hace 12, 13 o 14 años incluso, no me acuerdo ya, pero sí. Y entonces el tema es sobre todo porque no siempre, digamos, las bandas muchas veces sí que tienen cubiertas estas necesidades primarias como alojamiento, depende del estatus de cada banda, ¿vale? Eso ya va dependiendo de cada caso. Pero en todas las bandas, sea cual sea el estatus, hay momentos en las giras, hay momentos, días clave que todos son pérdidas, porque no hay concierto, es un día en day off o lo que sea. Y pienso que en todos los escenarios, seas una banda que estás emergiendo como nosotros hace 14 años, que digamos que tirábamos de amigos para dormir en los sitios, como ahora cuando sí que tenemos todos estos alojamientos y podemos estar en un estatus más arriba, pero también siguen surgiendo en estos días clave este tipo de problemas, y no solo tampoco para solo dormir, ¿no? Sino también se trata de por ejemplo, Requena es fan de la escalada. ¿Qué le pasa cuando estamos de gira? Estábamos hace poco en Bélgica, teníamos un día que teníamos mucho tiempo y él no conocía a nadie de ahí y quería irse a escalar. Le hubiera encantado, ¿no? Quedar con alguien de ahí para irse a escalar, ¿no? O alguien que conociera una montaña que estaría cerca y que pudiera, digamos, acompañarle para ir a escalar, ¿no? O lo mismo digo, ¿no? Por ejemplo, Requena es una persona que conoce Montserrat, no sé si conoces la montaña Montserrat, pero es como un sitio emblemático para escalar, y estoy seguro que muchos, muchos músicos que sean aficionados a este deporte, por ejemplo, en concreto, pues cuando fueran a Barcelona a tocar, le fliparía, digamos, encontrar a alguien que logísticamente le ayudara, digamos, a tener esta experiencia, ¿no? Y no es tan difícil, simplemente falta este puente, ¿no? Que se está tendiendo con esta aplicación, pero digamos que unir los dos puntos es lo más natural, ¿no? Dos personas que sienten pasión por el mismo estilo de música, dos personas que pueden congeniar, se van a hacer algo juntos que les puede apetecer los dos, ¿no? Y de eso se trata en el fondo, ¿no? Y entonces pues hay necesidades más básicas como comer o dormir, hay otras necesidades más de experiencia, o sea, otras necesidades más de ocio, que serían, pues, por ejemplo, pues ir a visitar bares, museos, sitios de hacer deporte, etc., ¿no? Entonces aquí, digamos que no hay límite, ¿no?, en cuanto a qué ofrecer. Digamos que cada uno puede aportar, digamos, lo que genuinamente puede aportar, le gustaría aportar a estas bandas y le apetece hacer o le apetecería hacer con estas bandas. Pues ahí está un poco la filosofía de la aplicación. Uh-huh. pero ese especie de contrato, entre comillas, digamos, ¿es algo que se refleja en la aplicación o se contactaría con la banda, con los fans y bueno, lo que surja? Quiero decir, no sé, por ejemplo, un grupo que viaja, cojo una banda asturiana, por ejemplo, cercana, Monastir, viajan a Francia y bueno, van cortos porque les pagan poco, porque hay muchos gastos. Ajá. Contactan con unos chicos de Francia y les dicen, oye, venid a nuestra casa, y Monastir les dice, bueno, pues os regalamos unas camisetas, unos discos. ¿Eso quedaría reflejado en esa, a través de esa aplicación, o sería de otra forma un poco más...? No, no, claro, mira, digamos que la finalización, o sea, lo que es el modus operandi es muy, muy sencillo. Es, has dicho Monastir, ¿verdad? ¿El nombre, uh-huh, de la banda? Sí, sí. No, hostia, ahora mismo no los conozco, pero los chequearé desde Asturias, muy bueno. Pues imagínate, estando en Francia, y ellos simplemente tendrían que entrar en la aplicación, buscar en el sitio exacto donde van a tocar y ver qué fan, qué usuarios fans, ¿vale? Porque ellos tenían un usuario banda, uh-huh. Entonces el usuario banda buscaría usuarios fans en la localización X de Francia, ponle París, uh-huh, y buscarían las personas en París que están ofreciendo alojamiento a bandas. Entonces ellos podrían contactar, mandar un mensaje directo a estos usuarios para a ver si les pueden ceder un sitio donde dormir. Entonces ahí es donde estos fans de, o sea, estos usuarios fans de París recibirían el mensaje de la banda y ellos decidirían si pueden hacerlo, si no, etc., ¿no? Entonces aquí es básicamente, aquí es donde se unen los dos puntos, y a partir de ahí, si hay un acuerdo, pues no hay problema, porque entonces ya se dan el teléfono o lo que sea, ya quedan, etc., y es obvio que van a establecer, digamos, ese contacto, y solamente pues los chicos lo van a invitar al concierto, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde, pero digamos que el punto de encuentro es la aplicación, y luego ya surge la conexión, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada perfil, pues obviamente también tiene su, cada uno tiene su foto de perfil, su información, incluso comentarios, reviews, es decir, calificaciones. La banda puede ver el sitio con las fotos de donde se queda a dormir, un poco como Airbnb, ¿no? Digamos, para que ver un poco a dónde vas y con quién estás tratando, ¿no? Que no es todo a ciegas, sino que ves la cara de la persona, puedes hablar con él, tienes su teléfono, ¿no? Ahí está un poco el tema, ¿sabes? No sé, uh-huh, si es un poco por ahí donde me estabas preguntando, sí, sí, pero sí, digamos que eso sería, digamos, el modo como operar, ¿no? Uh-huh. Sale para todo tipo de smartphone, ¿no? La aplicación. Sí, iOS, es decir, Apple, y para Android, correcto. Uh-huh. ¿Qué es lo más complicado a la hora de ponerse a gestionar algo así? ¿Desarrollar la aplicación o darle luego la salida en las plataformas? Porque me imagino que meterlo en Apple, que es un monstruo, no será sencillo. No, tiene que tener unos requisitos muy concretos, y eso, por suerte, esa parte del trabajo no me ha tocado a mí, esto lo ha hecho Pablo y mi hermano, que son los dos chicos, digamos, que con los que estamos haciendo la aplicación. Ellos se encargan más de la parte de programación y la parte más técnica, y yo un poco me he centrado más en la idea y en un poco en cómo empacarlo todo y cómo también pues tratarlo sobre todo en el mercado, ¿no? O sea, cómo, digamos, presentarlo y cómo distribuirlo, ¿no? Y un poco ser quien tenga un poco más los medios para digamos moverlo. Y entonces entre los tres pues hemos creado todo esto, y sobre todo pues ellos se han encargado más de esta parte técnica, que realmente desconozco, y por suerte no tengo que lidiar con ello, pero yo he tenido que un poco lidiar más con la campaña de promoción y todo esto, que es también lo que me gusta, ¿no? Y también es lo que tengo más experiencia con, gracias al rodaje que tengo con Crisix, y bueno, ahí está. Claro, habrás tenido que ir apuntando ideas de necesidades que os han ido surgiendo a vosotros personalmente para desarrollar la aplicación, lógicamente. Sí, pero es que es tan... O sea, realmente ya nos ha sucedido, ¿no? Con estas últimas giras que pensábamos que si la aplicación ya la tuviera, me cago en la mar, cuántas cosas hubiéramos solucionado. Un día nos quedamos con la furgoneta, un domingo, nos quedamos con la furgoneta tirada. ¿Qué nos pasó? Pues que un domingo no hay ni el tato que trabaje en Galicia, y tuvimos que volver volando y entonces ir a recoger la furgoneta pues unas semanas después, volar otra vez, bueno, fue un show, ¿no? Y cosas así nos han pasado, incluso cuando estaba empezando, digamos, a pensar en la aplicación hace años, un año y pico, dos años, que teníamos, me acuerdo, un show en el País Vasco, y me acuerdo que nos enviaron unos chicos un mensaje en la página de Facebook que nos estaban diciendo si podíamos ir a su casa, a que tenía piscina, y hacer una barbacoa antes del concierto, que les encantaría invitar a Crisis, ¿no? Y que nos animaríamos. Total, que y abrimos el mensaje, lo descubrimos después del concierto. Es decir, cuando ya sucedió el concierto, nos dimos cuenta y dijimos, mierda, voy a hacer esto. Y justo pensé, ¿ves? Esto es lo que necesita la escena, las bandas, los fans necesitan esto, conectar de una forma más rápida y más directa, ¿no? Porque claro, al final las bandas también tenemos un montón de, ¿no? Pues a veces nos llenan los inbox de mensajes y es imposible ir al minuto, ¿no? Con cada mensaje. Pero era eso, ¿no? Pensaba, eso es Welcome Metal, eso es esa conexión genuina entre fans y de personas, básicamente, y claro que sí, tío. Pues ahí está. Hostia, pues yo estoy, vamos, tengo clarísimo que me voy a dar de alta como fan, ¿eh? Pues lo tengo clarísimo. Brutal, brutal. Ahora mismo va a empezar, sobre todo tiene mucho sentido que todo sea un intercambio entre fans y bandas, ¿vale? Porque pienso que también, viniendo de los tiempos que estamos viniendo, que las bandas lo han pasado muy mal estos años, tiene mucho sentido encararlo así, pero sí que es algo que me gustaría mucho con el tiempo desarrollarlo, que digamos que al final todo el mundo pudiera compartiera, digamos, pues cosas, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? No solo bandas con fans, sino también fans con fans. Pues entre todos, digamos, crear este intercambio. Lo que logísticamente era un poco más complicado, queríamos enfocarlo primero más a sobre todo en música, bandas y fans, pero sí que es algo que pienso que tiene mucho sentido en un futuro, ¿no? Que pues eso, que sí, imagínate, ¿no? Que quieres irte a un festival de música y quieres compartirlo con otras personas del viaje o lo que sea, pues que puedas buscar otros fans que se van a Bucket, por ejemplo, ¿no? En Fulgoneta. Sí. Yo qué sé, cosas así. Pues pienso que tiene todo sentido. Uh-huh. Pero pues, paso a paso, no vayamos demasiado deprisa, vamos a las cosas haciéndolas poco a poco, y pienso que ahora es el momento de hacer esto, ahora que está empezando a despertar los conciertos, volvemos a la carga todas las bandas poco a poco, por suerte, y hay que también ayudar a las bandas, pienso todos necesitamos un poco ese apoyo en este aspecto. Como te decía al principio, que no quería hablar de Crisis para no desviar la atención sobre lo importante de esta noche, quería hablar de Welcome Metal. Pero bueno, antes de despedirte, y como está ahí ya full HD y, dale. Y también que salís de gira ya, pero ya. Y además con una gira muy ambiciosa, porque empezáis con Evil y con Dust Bowl en tres fechas aquí en España, pero luego hay una gira francesa brutal, que vais a estar en todas las warm-ups del Hellfest, que menudos padrinos, ¿no? Correcto. Son 20 fechas por Francia en autobús. O sea, bueno, son primero estas tres que has dicho, Barcelona, Madrid, Bilbao, que van a ser muy, muy, muy guays. O sea, por fin tocar en España con nuestro público es algo que llevamos mucho tiempo sin poder hacer. Hemos hecho muchas fechas durante la pandemia, pero la mayoría han sido fuera en Europa. Y ahora era el momento de volver a casa con un disco nuevo, con nuevas canciones y con toda la pasión. Y va a estar muy guay empezar justo con la salida del disco este viernes en Madrid, luego Barcelona, Bilbao, y luego nos vamos en autobús en Francia con Hellfest, y eso sí que va a ser... no sé qué esperarme, pero va a ser muy grande, porque son salas muy grandes, mucha logística. Vamos a tocar en la mítica Bataclan de París, vamos a tocar en no sé qué sitio en Nantes, muy enorme, y el despliegue de medios va a ser impresionante. Y entonces, por eso también con la aplicación quería aprovechar todas estas fechas también para empezar a promocionarlo, ¿no? También in situ tenía todo el sentido del mundo, y también por eso también era momento de cuadrarlo con todo esto. Y ahí jefes también se han enrollado muchísimo, ¿no? También cediéndome un espacio al lado del Air Guitar para poner también un banner promocional de Welcome Metal. Van a poner mis vídeos también entre banda y banda en una pantalla LED, así que se lo han currado mucho. También están compartiendo el mensaje de Welcome Metal, la filosofía que hay detrás, y eso es brutal. Y dice mucho de quién está llevando, ¿no? Este evento, como Hellfest Warm Up, son gente que les mueve la pasión, la música, y eso me quito el sombrero. Una última pregunta antes de decirte adiós definitivamente. ¿Cómo fue definitivamente verse... espero que no. Bueno, definitivamente por hoy. ¿Cómo fue verse en Wacken delante de tantísimos miles de almas que estuvieron en la última noche que estuviste allí, Regresando después de 10 años, que cuando fuisteis la primera vez erais unos pipiolos que empezabais, ¿cómo fue ese retorno, verse ya casi como una banda grande, ¿no? Con tanta gente? ¿Cómo fue? 2019, ¿sí? Eso fue, me encanta. Y por eso me encanta, o sea, me encantó tanto la experiencia, o sea, nos encantó, nos chocó tanto, que para nosotros fue como súper necesario también documentarlo con el documental de Great Backend Story que sacamos hace un añito o así, no me acuerdo ya, verano de 2020 fue, o 2021, no, 2020 creo que fue. Y justo ahí quería encapsular exactamente lo que dices, ¿no? El cómo vivió la banda Crisix el 2009 y 2010 ese pisar los escenarios de el festival más grande del mundo, cuando éramos prácticamente unos críos, y volver 10 años después, digamos, con una banda pues ya profesional, contratada, una banda más, digamos, del cartel, ¿no? No ya no esos concursantes, esos cachorritos que están empezando a tocar, sino ya como una banda un poco más establecida, pues recuerdo eso que ya realmente no lo asimilé hasta que estuvimos haciendo el documental y hablando sobre todo esto y reviviéndolo todo en nuestra cabeza. No lo asimilé hasta ese momento. Imagínate, o sea, me tardé meses en darme cuenta de, hostia puta, qué viaje. Qué viaje desde 2009-10 y luego 2019, lo que vivimos, creo que lo escribí meses a posteriori, ¿sabes? Y fue muy, muy bonito. Y es algo que es como una confirmación, ¿no? Al final, de que vas por el buen camino, vas subiendo tus peldaños y ahí estás, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos y con ganas de volver a este gran festival. Para de momento este año no va a poder ser por cuadrar por agendas, pero sí que al menos vamos a poder estar en Hellfest Open Air, en el festival grande de este verano, que estaremos compartiendo con millones de bandas. No sé si has visto el cartel, pero es como una locura de un panfleto con todas las bandas posibles habidas y por haber. Y tenemos muchas ganas de subir al Main Stage, mismo a pisar las mismas tablas que van a pisar Creator, Megadeth, Metallica, pues ahí vamos a estar representando única banda española en el festival, así que vamos a tener que darle mucha cera al asunto. Bueno, Alemania vais a estar en el Summer Breeze, que no está nada mal. También en Summer Breeze, correcto, sí. Y bueno, vamos a confirmar también algunos festivales más por España, y también tendremos más por Europa, Oxygen Extreme, y bueno, poco a poco va todo cobrando, se nota mucho, ¿no?, que ha habido esta incertidumbre y como que se cierra todo ahora de golpe, y es como... todo es muy apresurado a veces, algunas fechas que salen de la nada, ¿no? Pero bueno... no nos podemos quejar para nada, porque hace un año estábamos en la completa, digamos, todo lo opuesto, ¿no? Así que siga y que se vaya normalizando todo y que por fin podamos disfrutar de la música en directo, que es lo que toca ahora mismo a todos, no solo músicos, personas como todos. O sea, también quiero irme a un festival y disfrutar desde abajo, que es algo que también necesito hacer, así que vamos a disfrutarlo todos. Pues nada más, Busi, muchísimas gracias por atendernos esta noche, y buena suerte con la banda y con Welcome Metal, por supuesto. Muchas gracias, Larry, muchas gracias por difundir el mensaje y gas, nos vemos muy pronto. Venga, un abrazo. Un abrazo a todos, chao. Un besito. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Busi Busqué, guitarrista de Crisix. Os vamos a dejar con uno de esos temas, de esos pelotazos de ese Full HD, con Macarena Mosh. Go with the first time. Aquí Laura Diablo, de Toxic Army, enviando un saludo muy grande y muy especial a todos los oyentes de este gran programa que es Diario de un Metalhead. No dejéis de oírlo, almas endiabladas. Hate Uber Alles, algo así como odiar todo o odio por todo, es lo nuevo de Creator. Tenemos nuevo single, Strongest of the Strong, ya está a la venta vía Nuclear Blast, suena así de bien. Bueno, pues nos vamos, llegó la hora de la despedida. Esperamos que os haya gustado este programa número 610. La verdad es que hemos intentado hacerlo con todo el cariño del mundo, como siempre, ¿qué coño os vamos a decir? Nos vamos con la música de unos amigos del programa, de una banda de Oviedo, una banda intensa, una banda que está empezando. Ellos estarán el próximo día, espera que viene la chuleta, 13 de mayo, viernes, en Oviedo, en La Lata de Zinc. Debutaron hace nada en una fiesta de la gente de Lotero Crew y ahora vuelven a actuar apenas a unos metros, en la sala de atrás, en la lata de zinc. Viernes 13 de mayo, allí estarán los Caballo Moldavo. Se desplomó bajo su huella, temido señor. Trono escamoso, ojo refugio en venas pulsantes. Desconocido no murmuró: eres un cebo en esta dimensión. Séptima estrella que se alineó. Ojos de perra, propósito sin pronunciar. Manifiesto de un terror colosal. Sentimos loco, deforme tentacular. Paseo eterno, locura al blasfemar. Caos manifestó, mundo funesto seis veces llegó. En las montañas de la locura reina la luna. El conocido no murmuró, eres un cebo en esta dimensión. Séptima estrella que se alivió, ojos de perra. Danza sin nombre, propósito sin pronunciar. Manifiesto de un terror colosal. De antiguos locos, deforme tentacular. Paseo eterno, locura al blasfemar. Pues así, con este tema de los Caballo Moldavo, de difícil título, al menos para mí, el blues del innombrable, casi nada, la palabreja de los cojones, cabrones, nos vamos hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí, ya habéis visto que ni por Semana Santa hemos parado. Un saludo de parte de Larry Lanner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández, que siempre está aquí apoyando detrás, y por supuesto de todo el equipo de Diario de Metalhead.com. Nos oímos el jueves. Gracias. Chao.